Hola, buenas tardes. Se inicia aquí el programa dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. En breves instantes hablaremos con Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos informa de todas esas actividades que organiza. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y como os decía hace unos instantes, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Que nos va a informar y nos va a hablar de esas actividades que organizáis desde ahí, desde el Ateneo Obrero de Gijón-Gijón. Sí, un poco las previstas así a corto plazo, ¿no? Como solemos comentar otras veces. Mira, ahora mismo estamos en plena desarrollo del ciclo Imágenes un viaje, un ciclo que recuperamos después de los 2 años de parón pandémicos, del 20 y 21 no pudimos hacer la correspondiente edición, pero ahora sí pudimos desarrollar pues esta semana una sesión el lunes, otra el miércoles, y nos queda la de mañana viernes. Mañana viernes, el Simbiosis Fotopaisaje, que es un colectivo de 2 personas, Daniel Ortega y Joanel Sain, nos van a proyectar imágenes de su viaje por Bretaña, por diferentes espacios de la costa bretona, y comentarlas con la gente, ¿no? Como suele ser habitual en este ciclo, ¿no? Es un ciclo en el que los personas asturianas que viajan y hacen fotografía, pues las ponen a disposición de la gente de nuestra ciudad, y las ponen a disposición de la organización del Ateneo para para mostrar esos viajes, comentarlos, interlocutar con la gente y disfrutar, ¿no? Disfrutar todos de esos viajes que desarrollan. Es un ciclo con una tradición muy larga, que este año Imágenes de Viaje tuvo una edición especial por las circunstancias que antes te había comentado, y que esperemos que el año que viene recupere ya un poco la normalidad definitiva, ¿no? Porque han sido estas, o van a ser, con la de mañana, tres sesiones, ¿no? Ajá. Eso en cuanto a Imágenes de un Viaje. Y luego, la semana que viene, tendremos el miércoles 14, el martes 13, perdón, una conferencia más dentro del ciclo de colaboración con Astura, ¿no? Con la Asociación de Desarrollo de la Cultura Asturiana, que también se ha empezado a normalizar el mes pasado, el mes de noviembre. También empezamos a recuperar esta actividad, que es una actividad al mes, normalmente el segundo o tercer martes de cada mes. en torno a la difusión de diferentes valores de la cultura asturiana. Y en esta ocasión, Yolanda Cerra, especialista en temas de cultura popular asturiana y demás, pues nos va a hablar de lo que fue la primera, considera la primera antropóloga asturiana, ponerle en valor ese papel, ¿no? De ese papel de esta persona, de esta materia, de esta investigadora en Asturias, ¿no? En nuestra comunidad. Esto va a ser el martes 23 y será a las 7 de la tarde en nuestro propio local social. Ajá. Y un poco por cerrar la semana, el miércoles 14 tendremos una actividad, bueno, en realidad la organiza la COESPE, la Coordinadora Asturiana en Defensa de las Pensiones Públicas, que va a recordar tal día como el 14 de diciembre de 1988, en el que fue una de las huelgas generales importantes en nuestro país. Y con ese motivo pues va a montar una mesa redonda en la que, bueno, pues va a reivindicar un poco la historia de lo que fue ese 14 de diciembre del 88 y un poco, bueno, pues con la situación actual, ¿no? Esta actividad será a las 7 de la tarde del miércoles 14 en el vestíbulo de la segunda planta de la Escuela de Comercio. Y esas son un poco las actividades así a corto plazo. Ajá, bueno, me gustaría preguntarte, ya que estamos en estas fechas festivas y demás, bueno, ya sabemos todos, o deberíamos de saber, que la sede está en la Escuela Comercio, ¿no? En la calle Tomás y Valiente, bueno, en el segundo piso, ¿no? Sí. Entonces, si tenéis, ¿habéis cambiado el horario o varía, depende de los días? Cuéntanos un poco. No, lo que son, salvo los estrictamente festivos de estos días, no varían, ¿no? Es decir, el festivo, lógicamente, cerramos, porque además también cierra el centro, ¿no? El edificio, sí. El edificio. En general. Eso es. Y entonces, de lunes a viernes laborables, vamos a estar en nuestro horario habitual de 11 a 1 por la mañana y de 6 y media a 8 y media por la tarde. Luego, lo que sí también, ya por avanzar un poco, cuando sean estrictamente las fechas navideñas, es decir, a partir del 26, que es lunes, y hasta Reyes, esas dos semanas sí que estaremos cerrados por la mañana y por la tarde, eso sí. Ajá. Son las navidades como tal, pues nos vamos a tomar un descanso de apertura al público, a la gente, pero no tampoco va a ser un descanso de trabajo interno, porque seguiremos preparando actividades para el año que viene. Pero sí un poco esa parte más pública o más de acceso al local sí que va a estar condicionada. Bueno, pues por eso creo que es importante, ¿no?, saberlo también. Bueno, efectivamente, así todo lo recordaremos cuando se acerquen un poco más las fechas, porque eso, ya te digo eso. Que esta próxima semana y la siguiente van a ser, digamos, que normales, ¿no? Sí, laborales, porque esta semana que la tenemos así un poco... Eso es. Con tanto fiesta. Bueno, pues nada, pues entonces seguiremos hablando, Luis, y muchas gracias. Eso. De nada. Chao, hasta luego. Thank you. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Y esta, bueno, pues era de todo lo que nos informó Luis Pascual desde, bueno, del Ateneo Obrero de Sisión. Desde allí no, que hoy es festivo. Pero bueno, nos informa igual, porque ellos, pues nada, están ahí. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash.